El mote con huesillo, el rey de los calzoncillos y hasta el rey de los jamones. Hay un rey de los hueones, aunque no suene bonito. Otro es el rey del lobito y otros reyes de regalo. Pero el primero es Don Lalo, el rey del pescado frito, Muñoz. El rey del pescado frito. Eso es lo que tenía.